Viernes de 3 a 5 de la tarde en La Mosquitera 88.1 o www.lamosquitera.org. Estamos en Temprano para Imposibles con Virtudes de la Santa. ¿Cómo estás, Virtudes? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien. Celina Peñalosa, ¿cómo estás, Celi? Bien, todo bien. O casi. O casi bien. Casi bien. Juan Marcelo Rojas, ¿cómo estás, negro? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? De primera. Carlos Almenara te saluda. Arrancamos hasta las 5. Un día nublado, está feote el día. Sí, frío. 10 grados 4 décimas, dice el servicio meteorológico. Y hay unas nubecitas de tormenta en el horizonte que nos presenta el servicio meteorológico, así que es posible que llueva. Nubosidad en aumento, probabilidad de lloviznas. Vientos leves del sector este rotando al sur. Así que bueno, para andar con campera, sí. No desabrigarse. Si pueden, prender la estufa. Arrancamos con un editorial. Si se animan a prender la estufa. Claro. Da más miedo prender la estufa que enfrentar el frío, decís vos. Y sí, más o menos. El cuco viene en el gos. Arrancamos con un editorial, si les parece, como solemos hacer los viernes, y para plantearles simplemente una inquietud que muchas veces la hemos discutido, que es la siguiente: las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, están recibiendo un ataque muy fuerte. Se habla de las fake news, dicen, publican cualquier cosa, hay mentiras por internet, hay mentiras en las redes sociales, nos espían, las regula el enemigo, interviene la CIA, Facebook, Twitter, Instagram actúan en consonancia con las agencias de inteligencia estadounidenses, la NSA, la CIA. Aparece Cambridge Analytica en el medio, es decir, el manejo de datos, las filtraciones. Ahora, yo les voy a dar mi opinión. Todo eso es así. Las maneja el enemigo. Así y todo, hay que defender las redes sociales. Hay que defender Facebook, hay que defender Twitter, hay que defender Instagram, porque si dependemos de Clarín, de Canal 9 Mendoza o del Grupo Vila, estamos mucho peor que con Facebook. Mucho peor que con Facebook. Sepamos todo esto. Sepamos que cuando vos publicás una opinión crítica que no le gusta al poder, el sistema de Facebook, el de Twitter, las mete en la canaleta del algoritmo que no los lee ni nadie. No lo ve nadie o lo ve poca gente. Y cuando uno de ellos, que de hecho eso es el corazón de esas empresas y, ¿sí?, de esos algoritmos. Y cuando uno de ellos publica cualquier cosa, los meten en los algoritmos para que lo veamos todos. Bueno, pero así todo, sabiendo que es cancha inclinada, son una instancia de discutir lo público. Así todo. Con todo eso tienen que hacer trampa y tiene Marcos Peña que hacer un ejército de trolls con amenazas, un ejército de trolls realmente nazis que intimidan, que dicen cualquier tipo de cosas, que cuando se lo hacen a un opositor, y lo hacen ellos, nunca pasa nada. Y cuando un tuitero le dice alguna cosa a Macri, enseguida Patricia Bullrich lo mete preso. Como ahora denunció a Luis de Lía también. Por ejemplo. Por ejemplo, al quien ya metieron preso, por claro. cierto. También, de modo absolutamente ilícito, ilegítimo. Arbitrario. Pero no nos vayamos, las redes sociales. ¿Son criticables? Totalmente criticables. ¿Las maneja el enemigo? Las maneja el enemigo. Ahora, nosotros no nos prendamos en el discurso de Clarín. Porque Clarín, el sistema de poder que apoyó a Hillary Clinton, que es el gran poder del mundo, el poder de los buitres, el poder financiero, ese poder está presionando a Facebook, a Twitter, para que censuren mucho más. Entonces, nuestro comentario respecto de Facebook y de Twitter tiene que ser que esas empresas tienen la responsabilidad democrática, legal, de garantizar la neutralidad de sus algoritmos. La neutralidad de sus algoritmos, que es ahí donde hacen trampa. Es ahí donde Marcos Peña mete la cuchara. Tenemos que buscar métodos para garantizar la neutralidad de sus algoritmos. Pero no atacarlas como hace Clarín, hablando de fake news, de que hay que regular. Estamos volviendo a una censura abierta como no había desde la dictadura. Y en todo caso, si hablamos de fake news, Clarín es el primero claro. que da noticias falsas. Y no lo hace por redes sociales solamente. Lo hace por televisión, lo hace por diario, lo hace por radio, lo hace por también redes sociales. O sea, son los primeros en dar noticias falsas, así que... Son los autores Exacto. de las noticias falsas, en realidad. Deberían registrar. El fake claro. news debería ser una marca registrada marca de Clarín. Registrada de Clarín. Totalmente, totalmente. Bueno, las tapas de Clarín son... A ver, está esto de lo que, digamos, de ocultar con otra noticia lo que está pasando, lo importante que está pasando. Fue tapa de Clarín la movilización, la impresionante movilización de ayer en contra de las Fuerzas de Armada. Imagino que no. Imagino que ni siquiera apareció. Fue Clarín lo de Vidal y las denuncias que se van acumulando y acumulando. No, fue ni página 32. ¿Quién? ¿De quién? ¿Quién es? De Heidi Vidal. Ah, mirá, no la conocí. En fin. No me enteré por Clarín. Lo que es interesante, porque qué es y qué no es tapa de Clarín es un gran tema, es uno de los grandes temas de la política nacional y de la sociedad argentina. ¿Qué es y qué no es tapa de Clarín? Lo que es muy interesante es verificar la correlación que se da entre los periodos opresivos, los periodos de censura, de represión al pueblo, los periodos de saqueo a la soberanía popular y ¿qué tanto figuran en Clarín? La política internacional y los deportes. y el espectáculo. Pero sí, totalmente. Es decir, el fútbol, en la tapa de los lunes, la política internacional en la tapa del diario tiene que ver con que los tipos están ocultando lo que pasa en la Argentina. El fútbol en la tapa del diario es una práctica... Si ustedes hacen un recorrido en una hemeroteca, si ven los diarios viejos, se van a dar cuenta que las tapas de los diarios comienzan a tener, la tapa de los lunes a tener fútbol en la dictadura. Claro. Bueno, pero no nos vayamos. Una redes sociales, Facebook, Twitter... Todas esas críticas valen, pero desde el lado nuestro, no asumamos la voz del poder que también las critica para hacerlas todavía más restrictivas. ¡No! Tienen que ser abiertas y en todo caso lo que tenemos que garantizar es la neutralidad para que si publicás vos tenga el mismo impacto que si publica Marcos Peña, ¿no es cierto? Por ejemplo. Abonando esta cuestión que usted dice... digo, más allá de la posición crítica que uno pueda tener con respecto a las redes sociales y distintas apreciaciones que se puedan hacer, hoy, en este momento en el cual la censura es brutal, donde hay un dueño de un medio opositor preso, Del principal medio. ¿Te imaginas eso? Si el dueño del principal medio opositor estuviera preso en Venezuela, ¿qué dirían? No, bueno. Que es una dictadura. Sería eso, pasa en Argentina. Sería tapa de Clarín. Eso pasa en Argentina. Si el dueño del principal medio opositor estuviera preso en Venezuela, sería la prueba de que es una dictadura. Bueno, eso pasa en Argentina. Bueno, pero a ver, de hecho ha pasado que se habla de los presos políticos venezolanos y no se habla de los presos políticos argentinos. O sea, hasta el sistema latinoamericano en eso, el sistema interamericano de derechos humanos está un poco flojo en este tema. Pero volviendo a lo que estaba planteando, digo, son las redes sociales el lugar, el refugio en el cual muchos periodistas han encontrado la manera de hacer llegar sus opiniones contrarias al gobierno, contrarias a las políticas de Hernán Lombardi, que es el dueño de los medios de comunicación y de este gobierno, que además es dueño de la pauta oficial, con la cual en muchos casos se disciplina, pero mayormente se acaricia o se premia al que hace una tarea de adoctrinamiento en contra de la democracia, ¿no? Porque lo que hacen medios como MDZ, como Los Andes, como Clarín, como La Nación, es un constante desafío a la construcción de ciudadanía. O sea, a involucionar, digo. Me deja una postilla a su comentario. Usted sabe que vio el principal escándalo de corrupción de los últimos tiempos, aunque hay que apurarse porque eso es muy vertiginoso, claro, sí. Que tiene que ver con el lavado de dinero con el que ilegítimamente se hicieron del poder la banda de Cambiemos, ¿no es cierto? Es decir, robaron plata, sacaron plata, hicieron trampa para ganar las elecciones, con lo cual su mandato es ilegítimo. Y ahora se sabe, bueno, ¿quiénes aportaron? ¿Quiénes figuran? Bueno, están apareciendo algunas empresas. Anoten esto, el caso Murata. Uh-huh. Bueno, anótenlo, después lo comentamos. Pero otra empresa que aparece, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Terranova. De MDZ. ¡Qué extraño! Seguramente vamos a ver a la banda de MDZ como aportantes de Cambiemos. Porque ¿sabe qué hacen? Macri, Larreta, les da una plata, como que los contrata en la ciudad de Buenos Aires. Claro. O como ellos tienen la vía pública en la ciudad de Buenos Aires, porque estos tienen negociados con Macri desde hace muchísimo tiempo. Bacala. Tienen buena parte de la cartelería de la vía pública. Suponete, le tienen que pagar a Macri por el alquiler de la cartelería pública, le tienen que pagar, suponete, 1 millón. Entonces, ¿qué le dice Larreta? Mira, no nos la pagues a nosotros. A nosotros paganos 300.000 para que hagamos figurar algo y los otros 700 los pones en la campaña. Claro. Pero no puede aportar Terranova, porque está prohibido que aporte. Entonces, ¿qué pasa? El periodista 1 figura como aportante de la campaña. El director figura como aportante de la campaña. Y así todo el listado. ¿A todos los empleados metieron? ¿A los hay empleados? Que estudiarlo, a hay que estudiarlo. Digo, ese es el mecanismo. El mecanismo del caso Murata es ese. El mecanismo del caso Murata es ese. Y hay que ver si no es el mecanismo del caso Terranova. No me Ahora, extrañaría. Estos escándalos de corrupción. ¿Vos qué crees? ¿Van a ser publicados en MDZ? Ah, yo no he visto nada. No, claro. Bueno. Ni en Clarín, ni en MDZ, no, ni en Los Andes. 9. ¿Usted se acuerda que nunca salió la muerte del muchacho que cayó de una antena, que era una antena ilegal de la radio MDZ? Nunca salió MDZ. No, yo me vengo a enterar ahora, mira. ¿Qué es lo que dice el sindicato de prensa, precisamente? Lo que menos prensa tiene son nuestras protestas. Y somos el sindicato de prensa, dice el sindicato de prensa. Claro. Bueno, como todo esto no será publicado por la prensa, defendamos las redes sociales, defendamos Facebook, defendamos Twitter y defendamos que no nos censure Patricia Bullrich, totalmente, que no nos censure Marcos Peña y que no nos censure el señor Zuckerberg cuando publicamos en Facebook. Si hay algo que garantizar es la neutralidad de los algoritmos. Está bien, los tipos hacen su publicidad. No es con eso con lo que nos queremos meter. Pero los algoritmos tienen que ser neutrales, por lo menos en términos de no hacer discriminación ni social, ni racial, ni religiosa, ni política. ¿No es cierto? Entonces, bien, todas las críticas son admisibles, pero defendamos las redes sociales, que son un espacio donde la cancha es menos inclinada que en la cancha de los medios hegemónicos. Sí, Virtu. Una última cosa que quería mencionar es, tampoco hay que comerse la curva. Esto de las curvas está de moda últimamente, de comerse la curva, con cosas como, por ejemplo, la porcelana y el látex de Albino, que no puede ser, digamos, el centro de la discusión política de esta semana. El centro de la discusión política de esta semana es la intervención de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior. Entonces no hay que comerse la curva y terminar hablando de porcelana. Está bien, yo quería decir algo pequeñito nada más que para defender las redes sociales. Si bien uno sabe que hay mucha basura dando vuelta por las redes sociales, uno puede elegir la basura que lee o la basura que no lee dentro de las redes sociales. Si vos tenés 25 diarios que te dicen lo mismo, no podés elegir. Exacto. ¿Qué es lo que querés leer? Y si estás leyendo siempre la misma noticia falsa. Y si tenés un solo dueño del papel, exacto, de diario, entonces vas a tener 25 diarios que te dicen lo mismo. Es el cáncer de la Argentina, exacto, desde la dictadura. Sí, fíjate, sí, qué hizo la dictadura. Cambió los dueños de la Argentina y desde entonces esos dueños de la Argentina condicionaron la salida de la dictadura, la democracia. Macri está haciendo lo mismo. Se está quedando, exacto, con toda la riqueza de la Argentina. Por eso, cuando vuelva a haber un gobierno popular en la Argentina, hay que confiscar a todos los que se robaron el país en este tiempo. Y hay que desconocer los compromisos que firmaron en nombre del pueblo. Separemos, Marce, que seguimos con Temprano para Imposibles. Personas sensibles, por favor, vayan saliendo de eso. Esta canción puede afectar a su psique. Todos hemos pasado por esto. Yo llevo 2 semanas sin entrar en el Messenger, porque gracias a Dios, ninguna de mis ex ha tenido Facebook nunca. O bueno, sí, una sí, pero está. Llego a casa, abro Windows, para que entre la fresca, y siempre hago lo mismo. Me he jurado tantas veces no entrar de nuevo en ese sitio, pero el ratón me lleva solo. Al lugar de mi suplicio, en el infierno de tu Facebook, donde subes esas fotos del fin de semana abrazándolo a otro. Es así. Al final lo he hecho y te he borrado como amiga. He cerrado las pestañas, pero al cabo de los días me arrepiento de mi hazaña y busco entre amigos comunes, y allí te encuentro etiquetada a ti otra vez. Tú, él, yo, tú, él. ¡Ah, horror! En el infierno de tu Facebook, donde subes esas fotos horribles del fin de semana en la playa abrazándolo a otro. Yo no quiero contraseñas, quiero una vida tranquila donde nadie me etiquete y no me escriban tus amigas. desayunar frente al computer. No puede ser nada sano. Prefiero encerrarme en mi cuarto con revistas y hacer algo con la mano. No me gusta esto, no. Ni ese vídeo que han colado, no lo quiero. No necesito saber siempre, pero siempre, siempre, lo que tu amigo está pensando. No perderé más el tiempo en estas redes sociales. Yo no entré para esto aquí. Y otra vez estoy metido hasta el cuello en el infierno de tu Facebook, donde subes esas fotos del fin de semana abrazándolo a otro, abrazándolo a otro. Impresionante, Juan Marcelo. Impresionante. ¿Qué escuchábamos? Se llama Lucas, es un cantautor, no es muy conocido acá. Es un cantautor español, algo así como un Leo Maslía. Espectacular, muy a tono con lo que venía. El infierno de tu Facebook. El infierno de tu Facebook. Sí, ¿no? Así se llama el tema, justamente. Bueno, salió el disco del Indio Solari que tuvimos en anticipo exclusivo de Juan Marcelo Rojas en Temprano para Imposibles, por lo menos algunos temas. Sí, ya salió. Todavía no me he sentado a escucharlo. ¿Cómo? No me he sentado todavía a escucharlo. Lo que pasa es que me lo pasaron por WhatsApp, pero que WhatsApp disminuye mucho la calidad del sonido, así que. No, de una. Qué exigente. Yo, esos secretos, bueno, esos secretos bien, no. Es un disco lindo, hay que escucharlo. Son inaccesibles bien para mí, esos secretos. Bueno, felicitaciones, muy bueno, muchas gracias. ¿Ustedes se acuerdan? Nosotros hace un par de programas, iniciamos un ciclo que no siempre podemos continuar, porque siempre nos tenemos demasiado cargados, demasiados temas para tratar en las dos horitas que tenemos, que es, ¿qué dice la Constitución Argentina? Nosotros manifestamos en alguna ocasión que nuestra idea del deber ser es que en algún momento debería modificarse la Constitución Argentina, pero mientras tanto sería deseable que los gobernantes y el resto de los factores de poder cumplan la Constitución Argentina, ¿no es cierto? Sería como entonces, para que no nos avasallen a nosotros, para saber cuáles son nuestros derechos, viene bien conocer la Constitución Argentina. Bien. Entonces, vez pasada comentamos el artículo 14, fue que comentamos virtudes. Sí, así es. Pero nos quedó la segunda parte del artículo 14, el artículo 14. El 14 bis. Que bueno, que es el artículo. Voy a contar una pequeña historia. Hay veces que uno se olvida que existió en este país una constitución que se sancionó en 1949, que fue la constitución que sancionó el peronismo. Esa constitución, que contenía todos los derechos sociales, que fue realmente un compendio de los derechos de los trabajadores y muchas otras importantísimas directivas con respecto, entre otras cosas, por ejemplo, a la propiedad del subsuelo de la patria, fue derogada por la dictadura que derrocó a Perón. Pero como los derechos sociales ya formaban parte importantísima del ADN del pueblo argentino, se vieron en la obligación de armar una convención constituyente en la cual hubiera una reforma a la constitución liberal que habían vuelto a poner en vigencia al abrogar la constitución de 1949, la constitución de 1853-1860, que era absolutamente liberal y que no reconocía ningún tipo de derecho social. Entonces, en esa convención constituyente que llamó la dictadura, una cosa bastante insólita, se sancionó, y la única cosa que se pudo sancionar fue el artículo 14 bis de la Constitución para incluir estos derechos sociales. Y ahora sí, les leo el artículo 14 bis. El trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y el arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa de la familia, del bien de familia, perdón, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Impresionante, me ha dejado sin palabras. Sí, lo dejé boquiabierto, ¿no? Espero que a los oyentes también. Me parece que hay alguna de las cosas que no se están cumpliendo en este momento. ¿Le parece? ¿Le parece? A ver, ¿me puede repetir el trabajo? Mire, le repito un par que quedan ahí media... condiciones dignas y equitativas de labor. Jornada limitada. Descanso y vacaciones pagados. Igual paga por igual labor. Retribución justa, antes. Convenios colectivos. Salario mínimo, vital y móvil. Igual remuneración por igual tarea. Participación en las ganancias de la empresa. Participación en las ganancias. Eso, qué extraño, ¿no? ¿No? Bueno, con control de producción y colaboración en la dirección. Protección contra el despido arbitrario. Eso es que se garantiza en la Constitución. Está garantizado. Que no nos pueden despedir arbitrariamente. Estabilidad del empleado público. Hola. ¡Opa! Organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción. Mirá vos. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo. Recurrir a la conciliación y al arbitraje. Derecho de huelga. Habría que avisarle al derecho intendente. Derecho de huelga. Pero los docentes en Mendoza lo perdimos. Habría que avisarle al intendente de la capital. Al intendente y al gobernador. Sí, al gobernador que anda sacando multas. Y al nuevo miembro de la corte. Ajá. Que fue el autor del itenaula. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tiene carácter integral e irrenunciable. Bueno, no sé, no tiene sentido volver a leerlo todo, ¿no es cierto? ¿Se le pianta un lagrimón? No. A ver, aguante esa lagrimita. Cuando veníamos para acá, una de las noticias que teníamos, hablando de jubilaciones y de pensiones, y de salario familiar, era el recorte de los salarios familiares en las zonas de frontera y especialmente castigadas. Bueno, en fin, todo el tiempo son noticias una tras otra. Dramáticas, pero bueno, no a todo el mundo le va mal. A ellos no, les va no, fenómeno. Un montón de, claro. Bueno, no se un montón. Están llenando de plata. Separamos, Marce. Perfume al fino del dolor. Rap de la Constitución. Un Busquemos muy atentos en la Constitución todos nuestros derechos de su declaración. Artículo 14 de la primera parte, léelo muy atento, podrás así informarte. Derecho a trabajar, derecho a transitar, de profesar un culto en total libertad. A las autoridades podrás peticionar, aprender, enseñar, navegar, comerciar. Usar y disponer de nuestra propiedad y todas tus ideas podrás libre expresar. Tenemos el derecho de formar sociedad con nobles objetivos y amplia utilidad. Somos todos iguales por ser seres humanos, tenemos el derecho a un ambiente sano. Conoce tus derechos y hácelos cumplir, porque así tu vida será siempre feliz. Y disponer de nuestra propiedad y todas tus ideas podrás libre expresar. Tenemos el derecho de formar sociedad con nobles objetivos y amplia utilidad. Somos todos iguales por ser seres humanos, tenemos el derecho a un ambiente sano. Conoce tus derechos y hácelos cumplir, porque así tu vida será siempre feliz. Muy atentos en la Constitución, todos nuestros derechos de su declaración. Artículo 14 de la primera parte, léelo muy atento, podrás así informarte. Derecho a trabajar, derecho a transitar, de profesar un culto en total libertad. A las autoridades podrás peticionar, aprender, enseñar, navegar y comerciar. Usar y disponer de nuestra propiedad y todas tus ideas podrás libre expresar. Tenemos el derecho de formar sociedad con nobles objetivos y amplia utilidad. Somos todos iguales por ser seres humanos, tenemos el derecho a un ambiente sano. Conoce tus derechos y hazlos cumplir, porque así tu vida será siempre feliz. Siempre el Marcelo atento y sacando los temas alusivos a lo que estamos comentando. Todo sin aviso, lo hace sobre la marcha. Ayer hubo una manifestación muy importante en Buenos Aires para exigir que las Fuerzas Armadas no se metan con la seguridad interior. En Buenos Aires hubo muchísima gente, en Mendoza también hubo mucha gente. Hemos hablado, hay un documento de Madres de Plaza de Mayo, lo tenemos publicado en facebook.com/tempranoparaimposibles. Ya vamos a leer algunos fragmentos de un documento de Madres de Plaza de Mayo donde se hace mención a todo esto. A lo que nos queremos referir es que ayer en Mendoza hubo una manifestación importante. Que las Fuerzas Armadas no se metan en seguridad interior, Fuerzas Armadas represivas nunca más, era la consigna. Bueno, ¿qué hizo la Municipalidad de Mendoza? Ta, tan, ta, tan. Metió multa. No. Metió multa por acá, metió multa por allá. Hacía todo solidariamente responsable, son multas importantes. Veía una banderita y multa. Linda gente. Veía otra banderita, multa. Pero es que no, eso está mal. Claro que está mal. Eso está mal, ¿no es cierto? Está claro mal. Que está mal. Está la mal. Protesta social es un derecho. Bien, eso está mal, moralmente está mal. No debes hacer eso. No. No debes hacer eso. Pero legalmente también está mal. Es una exorbitancia. O sea, que está condicionando y está reprimiendo la petición a los gobernantes, que es un derecho constitucional, un perejil intendente. ¿Me perdona lo de perejil? No. No me perdona. No importa. Entonces le ponemos si es un otro perejil. Es un lo perejil. Dice usted. Lo dijo usted. Un intendente que, no digo perejil porque le guste el verde. Agraviando al perejil. No. Lo que digo es que tiene un estatus inferior, una ordenanza municipal, al derecho constitucional. A la Constitución de la República Argentina, ¿o me equivoco? Así o sea, es, la Constitución es, nos dice, ustedes pueden manifestarse, pueden peticionar a las autoridades, pueden transitar libremente, pueden reunirse, y el señor intendente de una ciudad nos dice no. Yo digo que no. No, porque se ve tan feo. O sea, los reglamentos de tal manera que en los hechos, no. Ustedes no pueden ni protestar, ni manifestar. Es ilegal. Es brutalmente ilegal. Y hace a la desidia de la burocracia política mendocina, trans e interpartidaria, cómplice, que no hayan puesto la picota en esto que es un bochorno mundial. Es un bochorno internacional. Porque hace cuánto que le vienen poniendo multas al SUTE. Hace cuánto que le vienen poniendo multa a todos los que marchan. Y no, y que sí, que no. Que no, no hay que dejar pasar eso. Es escandaloso. ¿A la escuela? ¿Te acordás que a una escuela le sacaron una multa? A los directores de la escuela porque los chicos salieron a recibir las camperas. Pero sí, es un bochorno. Lo que pasa es que como nos ponen... payasos por televisión que se mueren de risa, decimos no, estamos en democracia. No estamos en democracia. Esto no es una democracia. Lo de Suárez no es una democracia. Es un manejo feudal del poder y sumamente autoritario. Está avasallando nuestros derechos. No, no tiene derecho a ponernos multa. No puede poner multa. Claro que no. Encima yo creo que ¿vos te acordás cuando se hizo la marcha por Nisman? ¿A alguien le sacaron una multa por eso? Así que a la marcha de Nisman no le sacaron ninguna multa. Y no, y cortaron la calle, y fue hasta creo que el gobernador. Pero ¿querés que te diga una cosa? Lo podés verificar en www.debatemendoza.com.ar. Bien ahí. En la nota de hoy, lo podés verificar ahí, en esa marcha del 18F. ¿Te acordás del 18F? Sí, sí. En esa marcha, a que no sabés quién estaba... ¿Quién? Rodolfo Suárez, intendente de la ciudad de Mendoza. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Que no sabes qué estaba haciendo! ¡Estaba cortando la calle! ¡No! ¡No se puso multa! No. No se puso multa. Pero, escúchame, ¿qué día fue ayer? 26, ¿no es cierto? El día anterior, 25, la procesión del patrono Santiago cortó decenas de calles. Canal 9 corta la calle para la maratón, te corta media ciudad. Ay, es insoportable, sí. Todo el tiempo cortan calles. Ellos son especialistas en cortar calles porque les enseñó Fayad a ellos. ¿Te acordás del Viti Fayad? Sí, sí. ¿Sabés qué les enseñó? Cuando vos haces una obra, no tiene que quedar un ciudadano que no se dé cuenta que vos estás haciendo asfalto, por ejemplo. Exacto. Entonces, mirá lo que hacen los perversos. Diseñan que si van a faltar una cuadra, Te la cortan de modo tal que no tengas manera de no entorpecer tu circulación. Sí, sí, y que te la atropelles de prepo. Tal cual. Marcelino Iglesias les copió el sistema. Ajá. Entonces es un infierno transitar por la ciudad. Sí, porque es complicadísimo. Ellos, que son los piqueteros profesionales, los piqueteros profesionales, porque lo hacen con oficio, lo hacen con diseño, lo hacen con ciencia, ellos ponen multa. ¿A quiénes? A los opositores. Es una persecución política atroz, inadmisible. Y la burocracia política trans e interpartidaria es cómplice de eso, al no poner en la picota esto. Hay dos concejales del PJ en Capital que no... Que de hecho legitiman o no ponen como ilegítimo una barbaridad semejante. Hay un concejal del PI en Capital que tampoco ha hecho esto. Hay un concejal del FIT en Capital que tampoco ha ilegitimado una cosa que es a todas luces ilegítima. Entonces, tal cual. Acá si los ciudadanos, ¿se acuerdan? El viernes pasado hablábamos de la Marsellesa. Sí. Aux armes citoyens, dice la Marsellesa. Es decir, el ciudadano es la base de la soberanía popular, es la base de la democracia. Eso es lo que estructura nuestra sociedad, nuestras constituciones, nuestro derecho, el ciudadano. Si no se empodera el ciudadano, nos pasan por arriba. Yo quería, es una pregunta en realidad, que yo, o sea, viste que, o sea, técnicamente no podés cortar la calle porque estás reclamando de algo, pero si tu equipo sale campeón, ¿sí podés cortar la calle? Bueno, porque estás festejando, eso no está mal. Donde yo no considero que esté mal, porque está buenísimo salir a festejar un campeonato, lo que sea. Otro caso, claro. Pero si estamos hablando de cortar calles, es cortar calles. Todos cortamos calles, o sea. Pero el uso del espacio público. Okay, más vale, claro, Carlos, obvio que sí. Claro, pero es porque ya vamos a volver sobre estas cuestiones. Pero, o sea, que el único que puede decir cuando se corta una calle, cuando no, es el señor Suárez, que lo hace que también para lo hace su partidismo. Claro, totalmente. Que además, cuando ellos ganan, cuando ganó elecciones el señor Suárez, también cortó la calle. Ahí está. También multa. Cortó la calle. No, debería sacarse multa él mismo. Es un absurdo. Sí, claro. Es un absurdo. Es una manifestación de la persecución política que no corresponde a un régimen democrático. Un régimen democrático se caracteriza por una serie de cosas. No únicamente porque hay votos en una urna, que andás a ver si los hay, en varios casos. Pero no se caracteriza únicamente por eso. Una democracia se caracteriza también porque respeta los derechos de los ciudadanos. Porque la fuente de legitimidad, la razón de ser del poder está en los ciudadanos, en definitiva. Sí. Entonces, no puede venir este señor y decir, no, está prohibido que se manifiesten. No, no puede. No puede. El régimen legal nuestro lo dice, está avasallando nuestros derechos. Así y es. Y el enojo mío es que los que no son Suárez lo han dejado hacer. Y todos saben que esto es una payasada. Y se creen, subestiman a la gente. Subestiman a la gente, se creen que el vecino medio de la capital es un facho a la que todas estas barbaridades de Suárez le caen bárbaro. Pero en realidad no es así, eso es una profecía autocumplida. Exacto. Porque si Suárez hace eso y no encuentra nada enfrente, y claro, iba a avanzar. Y entonces el vecino de capital, ¿qué termina viendo? Y esto es natural. Esto es natural, por eso los políticos decentes no se oponen. ¡No! Ellos saben, los políticos, que los que son abogados, saben que no pueden hacer esto. Saben que es una barbaridad. Y entonces, y tienen el deber de oponerse. Sin embargo, se callan la boca muchos de ellos y terminan siendo cómplices. No, no está bien. Hay que decir que esta barbaridad es una barbaridad. Y volver a llamar las cosas por su nombre. Y ahí, cuando tengan coraje, señores, entonces ahí los vecinos van a encontrar que la realidad no es tan natural como la presenta Suárez. Que no es natural llevarse por de las narices a los ciudadanos de la capital. Que no es natural hacerles burla. Que no es natural sacarlos del espacio público. Que no es natural robarse las casas de Procrear como está haciendo Suárez. No es natural nada de eso. Pero hay que tener coraje y decírselo en la cara. Y resistir. Y saber. O sea, puedo cerrar con una frase de un señor que no sé si lo conocen, pero seguramente les va a sonar familiar. Un tal Federico Engels. Un tal. El derecho a la revolución es, después de todo, el único derecho histórico real. El único sobre el que descansan todos los estados modernos sin excepción. Bueno, después continúa. No es un derecho que te lo dé la ley, en este caso, en lo que está diciendo Engels. Ahora, es la base de lo que nosotros podemos pensar, la base de lo que nos tenemos que apropiar, y es la misma lógica, la misma idea que veníamos hablando desde el viernes pasado cuando hablábamos de la Marsellesa, de la Revolución Francesa, esa revolución fundante de los estados modernos y de la modernidad en buena medida. De los derechos. La base de los derechos. Conocimiento de los derechos. Exactamente. El poder está en el pueblo, está en la ciudadanía, en los ciudadanos. Hagámonos de ese poder. No dejemos que esta burocracia nos robe todo. Recuperemos el poder nuestro, recuperemos el poder ciudadano. Vamos a seguir hablando sobre la Marsellesa, porque nos quedaron capítulos abiertos del viernes pasado. No sé si los vamos a saldar, seguramente nos quedarán cuentas pendientes. Pero alguna vamos a tratar de reparar en este programa de hoy. Marce, separemos que tenemos que cambiar de tema. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que te da. nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir llevar, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco con la pizza. ¿Escucharon a Albino? Fue noticia nacional. ¿Cómo el doctor no? Albino. ¿Cómo no escuchar? No, pero lo malinterpretaron. En realidad... ¿Quién? Lo conocen a Martín Recimusi, un gran humorista. Sí, sí. Bueno, encontró qué es lo que efectivamente debía decir Albino y no terminó de explicar correctamente. Nos encontramos en un ratito. Escuchen a Martín Recimusi. Esto no es algo nuevo. Antes de la dictadura, que no fue una dictadura, unos comunistas invertidos se violan unos monos y entonces inventan lo que se llamó la papa rosa, que son una especie de piojo que agarra, digamos, bueno. Entonces Dios, que lo ve todo desde arriba, mira y dice, les voy a mandar una bolsa para que usen correctamente y que los piojos no puedan entrar al cuerpo por vía nasal, que es por donde más entra. Lo que pasa es que los hacen cada vez peores las bolsas. La correcta manera de usar es, digamos, a ver, ponerla, digamos, a ver si la voy a poder poner bien. Ahí está, ¿ves? Ahí, para antes de violar, bueno, ya está roto, hay que violar sin esto. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir llevar, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. Cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo.

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano, Los nadies. La Mosquitera. Segunda hora de Temprano para Imposibles. Sabés que te comunicás con nosotros vía WhatsApp al 153-068-060 www.facebook.com/Temprano para Imposibles o 451-1808. Por ese teléfono estamos en este momento comunicados con Elena Ramírez. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola Carlos, Virtudes, Celina y bueno, todos y todas los que estén en la mesa en este momento. Elena. Por supuesto, la audiencia. Nosotros estuvimos el viernes pasado hablando de la Marsellesa, su vinculación con la Revolución Francesa, la apelación a los ciudadanos y estuvimos diciendo algunas loas respecto de la Marsellesa. Pero vos después te enojaste con nosotros y dijiste, pero el himno argentino también se las trae. Y ustedes no hablaron del himno argentino. Entonces, para saldar esa deuda, queríamos ver por qué vos decís que el himno argentino también se las trae. Bueno, con muchísimo gusto. En realidad lo que habría que hablar para poner en contexto y analizar las distintas estrofas sería bastante largo, pero como el tiempo en radio es tirano, voy a tratar de hacer una brevísima síntesis. Primero, el himno argentino, que en su momento se llamó Marcha Patriótica, fue aprobado por la Asamblea del año 13, el 11 de mayo. Y la letra, como todos sabemos, de Vicente López y Planes, y la música de Blas Parera y luego Pedro Esnaola. Pero la diferencia que existe con el himno que cantamos hoy, desde 1910, y que todos los argentinos deberíamos saber, es que aquel himno completo constaba de 9 estrofas, que luego fueron reducidas a lo que hoy cantamos, y el coro que estaba en el himno original también, el estribillo, en 1910, durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Esto lo dejo, digamos, picando, porque después voy a hacer alusión, porque no es casual que fuera en 1910, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, que se decidiera que cantáramos solamente los 4 primeros versos de la primera estrofa y los 4 últimos de la novena y última estrofa, dejando de lado todo el resto riquísimo en contenido patriótico, en contenido ideológico, en contenido histórico, que hoy cubriría, digamos, particular importancia. Voy a leer la primera estrofa, y que fue en realidad el motivo con el que se argumentó la necesidad de cantar solo lo que cantamos hoy. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Esto les sonará a ustedes, que también está en la Marsellesa, porque una de las fuentes del himno nacional argentino fue justamente la Marsellesa. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad. La palabra igualdad cobra un sentido muy fuerte en el himno completo, también en el que cantamos hoy, pero en el himno completo es aún más significativa. Se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león. El león es el, digamos, el símbolo de España. Por eso se argumentó que ofendía a los españoles y se quitó esto y se redujo, como dije, a las primeras cuatro estrofas y cuatro últimas, más el estribillo. Pero no está solamente eso. Si lo analizamos bien, primero apela, llama la atención al mundo entero, a todas las personas del mundo, que acá hay una nueva nación y que es gloriosa, que tiene los laureles del triunfo frente a la tiranía. Y también, digamos, muestra al pueblo argentino como protagonista de la construcción de esta nación y de los laureles del triunfo ante el opresor. Dice así: de los nuevos campeones los rostros, Marte mismo parece animar, la grandeza se anida en sus pechos, a su marcha todo hacen temblar. Y fíjense lo que dice ahora: se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Esto de que todo el pueblo sea protagonista, y no solo unos cuantos, no menciona a los próceres, sí menciona partes de la historia, que de las batallas en la lucha por la independencia y la soberanía, pero menciona al pueblo entero en la lucha heroica y además hace referencia explícita a la grandeza precolombina, digamos, prehispánica, y la renovación por parte del pueblo patriota del esplendor de estas culturas. Y por otra parte, algo que está muy marcado es la relación del pueblo argentino dentro de un pueblo mayor conjunto, que es el pueblo hispanoamericano. Dice, hablando del opresor: en los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel, su estandarte sangriento levantan provocando a la lid más cruel. Son ellos los que provocan la violencia, y el pueblo patriota se levanta contra esa violencia. ¿No los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz, y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz, etcétera? Luego menciona Caracas, sería muy largo, pero quiero decir que está clarísimo la mención que somos parte de un pueblo más grande, que es el pueblo de la patria grande. Por otra parte, hay como una dualidad que llama a la unidad de este pueblo a luchar contra el invasor, el imperio, y dice: mas los bravos unidos juraron su feliz libertad sostener. A estos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán oponer. El valiente argentino a las armas corre ardiendo con brío y valor. En realidad es fuertísimo. Y esta unión de todo el pueblo contra el opresor realmente es algo que hoy nos haría falta pensarlo así. De un lado está el opresor, de un lado está el tirano, de un lado está el imperio, de un lado está el poder concentrado y del otro lado está un pueblo heroico que tiene que luchar. Pero fíjense que cómo resalta el espíritu épico, libertario, independentista, cuando en el estribillo toma la primera persona. Los laureles que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. Yo sé que hay personas que pacifistas que rechazan esto, juremos con gloria morir, pero a mí, por el contrario, me trae la idea de patria sí, colonia no, y también patria o muerte venceremos. Es decir, dar la vida no necesariamente con la muerte, pero ofrecer la vida, y si hay que morir, se muere, para lograr una dignidad y una libertad del pueblo entero. Me parece que es también muy interesante señalar que, a semejanza de la Marsellesa, al llamar con ese espíritu épico al pueblo a participar como protagonista, lo llama a luchar por la libertad, por la igualdad, con heroísmo, con fraternidad, para lograr la victoria y tener la dignidad. Ustedes hablaban recién de ciudadanía, de ciudadanos cuya participación es permanente y activa. Por eso, y ahora termino esta parte, porque como decía recién, habría mucho más para decir. En 1910 no solo se quitaron prácticamente 8 estrofas completas del himno nacional argentino, porque ofendían a España, sino también porque no convenía a una generación que iba a recibir pocos años después a la reina de España en el primer aniversario de la Revolución de Mayo, a una generación que venía del genocidio de la conquista del desierto. No le convenía que el pueblo fuera protagonista de las luchas. No le convenía reactivar las raíces originarias americanas. No le convenía que fuéramos todos iguales y que esa igualdad y fraternidad la tuviéramos conscientemente dentro de la patria grande. Impresionante, Elena. Excelente. Nos has dejado... Sin palabras. Sin palabras. Sí. Yo creo, Carlos, Virtudes, Elina, que lamentablemente no se da mucho en las escuelas. En la secundaria se suele tratar en literatura, pero deberíamos todos los argentinos conocer el texto completo, aunque cantáramos, por ser más breve, lo que hoy cantamos, pero que fuéramos conscientes de lo que es el texto completo. Sí, vamos a buscarlo para publicarlo en la página, Virtu, ¿qué te parece? Exactamente. Miren, les leo dos versos más. Dale. A vosotros se atreve, mejor dicho, un poquito más. A vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor. Vuestros campos ya pisa contando tantas glorias hollar vencedor. Mas los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener... A estos tigres sedientes de sangre, fuertes pechos sabrán oponer. Elena. No es solo los tiranos que nos vienen matando con balas, que también lo han hecho y lo harían sin dificultad, ustedes recién han mencionado varias cosas al respecto, sino también a los que nos matan de hambre. También. Excelente. Con las balas económicas y mediáticas. Tal cual. Elena, un beso grande. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Qué oportunidad. Cuando quieras la seguimos, ¿eh? Un beso grande. Gracias. Beso grande. Un abrazo. Chao, Elena. Separamos, Marce. Ya seguimos con Temprano para Imposibles. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz quietera. ¡Vamos, María! La voz... Thank you. el himno argentino. Bravo. En temprano para imposibles, Juan Marcelo Rojas eligiendo la música en Charly García, La Mosquitera. Vieron que Mauricio Macri ha iniciado un modo de comunicación con la gente, usando precisamente redes sociales. Hablamos de redes sociales a lo largo del programa. La semana pasada, o esta semana, hace unos días, realizó una conferencia, una charla, una transmisión en vivo por Instagram. No sé si la vieron. Una transmisión en vivo por Instagram. Freddy Villarreal encontró la verdadera transmisión que la Casa Rosada no quiso mostrar. ¿Quieren escucharla? Sí. Por favor. Bueno, ahí la tenemos. Bueno, estamos conectados a una de las redes más importantes, que es el Instagram, y vamos a contestar todas las preguntas. Acá, José de Villa Tesey, ¿cuándo llega la lluvia de inversiones? Bueno, lluvias tenemos toda la semana, pero la verdad que es un problema del Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros no tenemos nada que ver, José, con las lluvias. No nos tenemos que echar la culpa a los argentinos, ni poner palos en la rueda. Si tenés un palo, metételo en un plazo fijo, mi viejo. Así que no culpes a la lluvia, no culpes a la playa. ¿Será que no me amas? Vamos con otra pregunta. Nancy de Villa Duplá, ¿a dónde llevaste a Antonia en las vacaciones? Bueno, tengo entendido que la llevé yo a ver Mon Patrol, que son esos muñequitos tan alegres, esos perritos, que uno es capitán, el otro es bombero, el otro es policía, otro gendarme. Un lindo momento que hemos pasado con la familia. Acá pregunta Joaquín 29 dividido 2. ¿Qué celular tenés? Bueno, ahora estoy con un StarTAC, el de que se abre con la tapita, porque estamos en una política de achicar los gastos. Pero seguramente en el 2019, cuando todo mejore, podré comprarme este iPhone 9, un iPhone 9, que es uno, o 10, o los que salgan. Vamos a estar mejor, Joaquín. Bueno, acá seguimos con más preguntas. Acá W40 pregunta, ¿cómo soy con las tareas de la casa? Bueno, hago lo que puedo, o sea, trato de colaborar. Por ejemplo, la limonada la hago yo. A mí me gusta concentrada y a Julián aguada, una cosa de locos. Bueno, una de las últimas. Rafaela 03-03456, ¿qué opinás de que te llamen Macri Gato? Bueno, me lo tomo con mucho humor, la verdad que me parece una ocurrencia muy, muy, muy divertida. Ojalá pudiera yo conocerlos también a ellos y agarrar y decir, ¿qué te pasa, cabeza de termo? ¿Qué te pasa? Pues en el Fondo Monetario, más en el Fondo Monetario Internacional de mi ser, me rompe el quinto huevo de las pelotas, pero bueno. ¿Qué querés con estos cabezas de termos? Que también hay que respetarlos, que son argentinos y son los que yo hoy por hoy estoy hablándoles por estas redes. Los dejo porque ya el teléfono me hace pipup, pipup, que quiere decir la batería se está agotando. Así que bueno, está bueno esto de hablar con ustedes, porque la verdad que con la timbrada me estaba recontra cagando de frío y acá estoy calentito y hablando con todos. Hasta pronto. Thank you. Temprano para Imposible se llama este programa y todos los viernes tenemos una nutrida agenda cultural. ¿Qué podemos hacer el fin de semana, Celina Peñalosa? A ver, ¿qué podemos hacer? Primero que nada quería decir algo que me dio mucha vergüenza leerlo recién. Que ya sabemos cómo es en todo caso, que Cornejo dice que en el Los Andes justamente, respaldó el decreto presidencial sobre las Fuerzas Armadas. No me parece nada extraño, pero sí me da mucho asco. Dicho esto, vamos con la agenda cultural. Hoy viernes 27 tenemos una obra de teatro en el Living, Paisajes, un thriller teatral. ¡Epa! Ajá. Tal cual. Así que es a las 22 horas. Ya saben, buscarlo igual por le Facebook. Le voy a decir una Dígame. Cosa. Un thriller es lo que estamos viviendo. Sí, bueno. Pero bueno. Pero este es teatral, de última. No es algo de la vida real. De última vas un ratito y te da un poquito de susto y después salís más claro, asustado. Claro. También está haciendo en este momento, hay un seminario por el derecho al aborto, la violencia obstétrica y sexual en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Empezó a las 15:30, es hasta las 19. Es previa inscripción de todas maneras, pero repite mañana 28 a las 9 de la mañana y el 4 de agosto también. Así que si les parece, búsquenlo en internet. Fíjense cómo hay que hacer para inscribirse, si es que hay que pagar algo o algo por el estilo. Se ve interesante. Después, respecto a este tema, también hay un conversatorio en la Mediateca General Manuel Belgrano, en Tomba 54 de Godoy Cruz. Son relatos sobre el aborto a las 19 horas, si les parece ir a formar parte del grupo. Después, siguiendo con el teatro, Tres viejos mares, una obra de Aristides Vargas, en el Espacio Cultural Le Parc, a las 21:30, que es Godoy Cruz y Mitre de Guaymallén. El olvidado Espacio Le Parc. Clases de tango laguneras la a las 21 horas en el Centro Cultural La Lagunita, acá nomás. Así que vayan preparando los zapatos, los sombreros, todo eso, para venir a tomar clases de tango. Y algo que me pareció maravilloso, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuyo hace el ciclo de música invernal número 3. A las 21:30 en la nave universitaria. Hoy van a estar interpretando Johann Strauss, Doppler y Mussorgsky y Ravel, cuadros de una exposición. Me parece un zarpado disco. Si les gusta la música clásica, va a ser muy interesante. Después, Hamlet, La maldición de ser, a las 21 horas en el Teatro Las Sillas, Olegario B. Andrade, 510, segundo piso. The Dollars Compressors y Mingo Music. En la Interzona está ubicada en Irigoyen 276 de Ciudad a las 22:30. Y hay un festival Underpunk, ¿qué tal? A las 20 en Pratus Bar, Avenida San Martín, 1456 de Las Heras. Búsquenlo si quieren también por el Facebook, está el festival Underpunk. La entrada es muy popular, así que se puede ir ahí a festivalear un rato y supongo que a comer algo, a beber. Para mañana se presenta Valentina Espina en el Living a las 22 horas con Cheap Interpretation, música para violín solo. Ya saben, nuevamente lo repito, buscar el Living por Facebook y pedir la dirección por privado. También se estará desarrollando el ciclo del MIM en el Le Parc a las 21:30 con música latinoamericana. Saben que el MIM es el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Que le mandamos un saludo al Carlos, a la Paula también. Le mandamos un saludo entonces al MIM. Exacto. Que hace poquito estuvieron de cumpleaños también. Sí, los 25. 25 eran. 23, creo. Ah, 23, bueno, por ahí. Bueno, vuelve el arte militar, se llama. Sí, bueno, está un poco en consonancia, ¿no? Pero es una. Está muy bien. Sí. A las 22:30 en la Interzona, pero creo que es un show de humor, así que. Sí, Virtudes lo conoce, show de Sasha. Bien. Después, Talula, dícese de la persona cuyo cónyuge ha muerto, a las 22 horas en el Teatro Cajamarca, España 1767 de Ciudad. Perros de Medianoche se estará presentando en el Willis a las 22, Mitre 1371 de Chacras. También esto yo no suelo dar tributos al aire, pero me gustó porque es un tributo mendocino a Pantera. Se celebran los 25 años de Vulgar Display of Power y se celebran justamente en el N8. Acá el Marcelo me hace... hay alguien que asiente, el cómplice, curiosamente. Mi cómplice. Hay un tributo a Pantera ahora a las 23. Mañana en el N8 es Godoy Cruz y Mitre de Ciudad. Para el domingo no encontré mucho para hacer el domingo. Si tienen algo que quieran avisar, mándenos por Facebook o por WhatsApp. Pero se estrena, ¡puf!, Canciones a Pedal a las 17 horas, es para niños, en la Mediateca Manuel Belgrano, toma 54 de Godoy Cruz. La Nadia Matilde Dúo y Sandra Amaya se estarán presentando en el Origen de I a las 17 horas, Ruta 7, antes del dique Potrerillos. Sigue presentándose una de Gangsters en el Living a las 22 horas. Gira de los 25 años de Cielo Raso en Mendoza en el N8 a las 20 horas. Eso es todo por hoy. Buenísimo, Celina. Muy completa la agenda cultural, las actividades para hacer el fin de semana. Siempre quedan subidas en la página de Facebook de Temprano para Imposibles, así que cualquier cosa que te olvides, ya sabes dónde buscarla. Estamos en comunicación telefónica con nuestro amigo Esteban Alanís, el secretario general de UOLRA, el Sindicato de Ladrilleros de Mendoza. ¿Es así, Esteban? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así hola, es. Esteban. Carlos, un saludo para vos y Salina también, y la parte técnica, ¿no? Y está Virtudes acá también. Ah, también está Virtudes, sí, bueno. Sí, señor. Bueno, un gusto recibirte después de un par de semanas que estuvimos incomunicados. ¿Cómo estás, Esteban? Un poco mejor la comunicación. Bueno, ¿estás escuchando bien? Está bueno, escuchando. Eso es importante en la radio. En la zona nuestra ahí hay unas partes de Pastal Garrobal, algunas de cerca de Costa Roja, que se nos va la señal. Entonces, por ahí, bueno, hay que hacer un parate, buscar un lugarcito donde podamos salir y, bueno, esto pasa, digamos. Dos cosas que te queríamos consultar, sí. Esteban. Por lo pronto vimos un pronunciamiento de la CGT repudiando el decreto de intervención de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior de Mauricio Macri. Hay gran consenso en el universo de trabajo al respecto, ¿verdad? Sí, por supuesto que indudablemente que en esto, digamos, sí, venimos, es una coincidencia plena, ¿no? Es decir, en rechazar, repudiar todo lo que podamos hacer en contra de este tipo de medidas que no hacen más que acentuar el modelo, ¿no? Es decir, qué es lo que este modelo quiere, encabezado por los centros de poder, no solamente en nuestra nación, sino en mundial, de lo que quieren hacer con nuestra Argentina, ¿no? Encabezados, por supuesto, por Macri y compañía. Así que, en realidad, es decir, salir a refrentar todo esto que nos está sucediendo, ¿no? Es decir, ayer justamente también fuimos partícipes de, como todos, quienes amamos la democracia, porque por ahí a veces, hace rato escuchaba algunas declaraciones de algunos funcionarios a nivel nacional, como Peña, y donde tenemos que salir a nosotros a defender la democracia, algo así por el estilo escuchaba. Y en realidad, es decir, nosotros lo venimos defendiendo y ellos están ahí gobernándonos, lamentablemente, precisamente por nosotros, digamos, ¿no? Es decir, nosotros, ayer decía María Domínguez en la concentración de Garibaldi y San Martín, las únicas armas siempre ha sido la de las madres y tal vez de todos nosotros, la calle, la movilización. Entonces, indudablemente que ellos están ahí, pueden hablar gracias a que este pueblo o una parte del pueblo los eligió para conducir esta nación, pero no para volver a lo que fue las nefastas políticas, no solamente neoliberales en lo económico, sino represivas en el país, ¿no? Y fíjate que no es una casualidad, yo le decía a un compañero también, y a un colega tuyo, que no es una casualidad, en el día de ayer, digamos, ¿no? Es decir, cuando comenzó hace un año que hablábamos, lamentablemente, de Santiago Maldonado, ¿no? Entonces, es decir, todas estas cosas, indudablemente, que están, nosotros decimos, inclusive como parte de, como bien decías vos, del movimiento obrero, la CGT, en este caso Regional Mendoza y Nacional, de coincidir, digamos, en todo el rechazo, porque indudablemente todo esto es una planificación que hasta eligen las fechas, los tiempos, digamos, no solamente los tiempos, sino las fechas. Por lo tanto, es decir, nosotros tenemos que empezar a hacer lo mismo y estar en la calle, como bien decía también María Domingo anoche, seguramente nos vamos a encontrar todos los días y así deberá ser, digamos, ¿no? Cada vez que seamos, tenemos que ser más, por supuesto, pero es la única arma que tenemos nosotros para salir. Repudiar con documentos, con todo eso que está muy bien, difundirlos donde nos dé, pero también el reclamo debe estar en la calle con la presencia movilizada e indudablemente ya no solamente rechazar la, como bien digo, reitero las medidas económicas de este modelo neoliberal nefasto, sino también todo lo que viene detrás de él, ¿no? Sin eso, indudablemente que el modelo, sin esta represión o esta forma de mostrar ellos que vienen a salvarnos o darnos más seguridad, como interpreta el pueblo, porque hay una parte del pueblo que también interpreta que esto es una forma de darnos más seguridad, cuando en realidad sabemos que es la única manera de sostener este modelo que ellos quieren imponer, ¿no? Esteban, nos comentaste, un poco no hemos profundizado al respecto, algunos problemas en la prestación de servicios básicos, cortes a compañeros tuyos, compañeras tuyas de electricidad, vinculado con los tarifazos. Nos quedó ahí un poco colgada la información. ¿De qué se trata? Sí, fíjate que justamente una de las situaciones complicadas, que por eso uno amanece y dice como por dónde arrancará, ¿no? Y una de las situaciones que nosotros, y en particular uno, como organización, como persona y como organización, lo plantea, de lo que decíamos anoche, ¿no? No es más que reafirmar lo que se persigue a los más humildes, porque esta barriada, que es un compañero justamente, que algunos de ellos no solamente integrantes de las organizaciones sociales, políticas, sino también de ladrilleros, es un barrio que hace bastantes años está incluido en lo que es las barriadas populares de las Heras, en Panquehua, el barrio urbanizador del oeste, y indudablemente decir, fueron esta mañana, despertaron todos con que estaba densa con el brazo policial, cortándoles la luz a 50 viviendas, de las cuales muchos tienen el trámite del medidor, otros tienen regularizar la situación, ¿no? Fue con policía y gente, digo, reafirmando esto que os dicen, paro, todo lo que hacen, ¿no? Es decir, dar ajuste, más ajuste, y bueno, todo lo que tienen que hacer lo hacen, y lo muestran, yo digo, es una actitud de soberbia. Y fíjate que también nos sucedió a nosotros en las oficinas nuestras, que no nunca llegó a la barriada, porque no es nuestra oficina de la obra social y el gremio ahí en el Gobernador Videla, sino a la barriada concreta nunca llegó la boleta. ¿Y qué sucedió ayer? Nos cortaron la luz a todos. Y en el caso nuestro, habiendo pagado la energía por haber hecho fuera de término. O sea que es indudable que es un arma que ellos también utilizan para castigarnos a los humildes, a los trabajadores, ¿no? Y lo mismo estaba sucediendo hace rato en una localidad del límite entre Las Heras y La Valle, que es la zona de Costa Canal, que se llama, donde directamente cortaron la luz del transformador. No. ¡Qué bárbaro! Entonces, es indudable que hay toda una situación donde quieren amedrentarnos, ¿no? Somos los dueños del poder y lo ejercemos. Claro. Entonces, bueno, nosotros decimos, no, si lo que quieren es obligarnos a que renunciemos, no vamos a renunciar a nuestras convicciones, no vamos a dejar colgado, como una vez dijo Néstor Kirchner, ¿no? Impresionante, mucha preocupación, entonces, por estas noticias que sobre los tarifazos ahora vienen los cortes. Y bueno, esto era previsible de alguna manera, que estos salvajes iban a dejar a vastos sectores de la población sin luz, sin gas. Sin servicios básicos. Que son servicios básicos, ¿no? Que deberían considerarse derechos en un avance. Derechos humanos, derechos que todos los habitantes tienen que tener. Una barbaridad. Muy preocupados, entonces nos quedamos por esa gente que a la que le han cortado la luz. Exactamente, sí. Pues esperemos que la solidaridad y la, en particular, organización y la solidaridad y la unidad, yo creo que no le vamos a hacer torcer el brazo en ninguna manera, pero por lo menos que vean resistencia popular, digamos, que es lo que tenemos que lograr, digamos, ¿no? Porque fíjate que nosotros inclusive el día miércoles feriado acá en Mendoza, hicimos un encuentro de merenderos con Olla Popular. Indudablemente, un dato que también es importante, estábamos ahí y fueron a cortarnos la luz el día feriado, ese mismo día, pero no a la familia de ahí, sino al transformador. ¿Directamente? O sea, no, directamente. Por eso digo, llega a tal grado la provocación, viste, que uno dice, no, es una casualidad. No hay casualidad. Está fríamente planificado y donde ellos ven esto. Y lo más que, digo, uno lamenta, pero en realidad es más triste por quienes son, ¿no? Como que decimos, los niños, los más chicos, los adultos mayores, gente que necesita, realmente necesita. Las raciones, por ejemplo, que ellos deben entregar, porque para eso están gobernando, ¿no? Que además no nos regalan nada, es el derecho que tenemos a alimentación, también la han disminuido. O sea que cada vez te mandan menos. Un párrafo muy cortito, una anécdota, le preguntaba a la compañera Merendero, en este particular del Garrobal, decía, los chicos toman, les gusta tomar hierveado con leche, cacao, etcétera, y bueno, las tortas, lo que sea, ¿no?, con dulce. Lo que no es que comen el arroz con leche, el arroz no quieren saber nada. Y entonces le digo yo, la verdad es que le pregunto, yo, viste, preguntando a veces de afuera, ¿no? Y digo, ¿y por qué no comen? Entonces me dice la compañera, porque comemos arroz, fideo, arroz. Entonces, y aún así ellos te coartan la posibilidad de por lo menos de tener un poco más de arroz, ¿no? Es decir, la verdad que la situación cada vez se va poniendo más crítica, más dura. Y bueno, en el caso de los hornos de ladrillo, no solamente acá en Mendoza, sino en el país en general, la provincia de Mendoza, quiero decir, en el país, en esta época merma mucho, entonces, una solución por el frío. Por lo tanto, es decir, cualquier tipo de ayuda, y quiero destacar acá que anoche hablábamos también con los compañeros del Frente de Apoyo a las Madres, lo bien que vienen todos estos aportes que hacen, porque la verdad, con lo que estamos recibiendo no nos alcanza, y bueno, por ahí las manos de las madres también se ven reflejadas en las madres de los merenderos que hacen maravilla con sus manos, ¿no? Excelente, Esteban, muchísimas gracias. Nos queda poquito tiempo del programa. Bueno. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Esteban. La seguimos. A ustedes, también saludo a Selina, Virtud y vos, Carlos. Un abrazo. Chao, Esteban. Un abrazo, Esteban. Bueno, nos va quedando poco tiempo del programa y muchos temas todavía para tratar. Sí. No quiero que se nos pase porque ya nos ocurrió. Mire, yo quería empezar una sección, este programa. No sé si vamos a tener tiempo, pero por lo pronto, ¿se acuerda que nosotros teníamos una columna, una sección, que era la sección Arturo Roig? Sí. Porque nosotros decimos que Arturo, un prócer mendocino, que de alguna manera tenía un problema que no está tan lejos de lo que nos pasa hoy. Es decir, había que encontrar las raíces de un conocimiento autóctono, liberador, emancipador, que desacartone y que desmienta ese conocimiento encapsulado que vende la academia, siempre en beneficio del poder del statu quo. Entonces, el Arturo buscaba, rastreaba en la historia mendocina nuestros pensadores, y nosotros abrimos los libros del Arturo y leemos algún fragmentito, viendo la historia mendocina, viendo algún literato, algún poeta, algo que encontró el Arturo en cualquier lado, de modo aleatorio, con la idea de ir tirando carnadas, de ir tirando anzuelos para que nuestros lectores, que son ávidos buscadores de cultura, profundicen y avancen en esta tarea de pensar las cosas por nosotros mismos, como decía Jaureche también. Entonces abrimos, ¿qué abrimos? Mendoza en sus letras y sus ideas, una publicación de Ediciones Culturales de Mendoza, segunda parte, y nos habla un fragmentito de La Finur, un poeta y personaje histórico puntano, pero que anduvo mucho tiempo por Mendoza. Es muy conocido La Finur en San Luis. La Finur pasa a nuestra literatura local por lo menos con tres producciones: un himno, una oda y un estribillo. El himno patriótico que han conservado Hess y parcialmente Hudson, una oda al reconocimiento de la América del Sur por la del Norte, aparecida en el periódico El Verdadero Amigo del País, y aquel delicioso estribillo. Royce tiene una historia sobre El Verdadero Amigo del País, algún día la vamos a contar también. Y aquel delicioso estribillo que no podemos dejar de transcribir, y que salió en el periódico citado el 12 de agosto. Es un fragmento. El cuyano un día la espada empuñó, bien como el arado que en sudor bañó. A las ciencias corra desde hoy con tesón, y cuyo es la Grecia de nuestra nación. Oh, wow. El fragmento ahí de la Finur que citaba, reescribía nuestro querido Arturo Roig. Y nos queda mucho más. ¿Podemos separar dos segundos y entramos con otros temas? Desaparecer muy transparente, tal vez venimos porque ya no nos queda casi nada de programa. Corriendo a las apuradas, corre el tiempo a las apuradas, pero nombramos, nos queda mucho por decir. Celina, ¿qué te faltó decir? Yo quería decir, quería invitarlos a todos que sigan escuchando La Mosquitera durante la semana, porque el miércoles primero se cumple un año de que no tenemos a Santiago. Hace un año que lo desaparecieron, lo mataron y lo plantaron, digamos, en el río. Esta semana hubo nuevas pruebas de que lo plantaron. Exacto. Bueno, este miércoles primero se cumple un año, va a haber una marcha. No tengo en este momento la convocatoria, no sé bien si es a las 18 en el kilómetro cero como se hace siempre. Por eso les digo, estén atentos a las convocatorias sobre la marcha. Vamos a pedir justicia por Santiago hasta que la consigamos. De primera. El día de ayer ya lo mencionábamos, manifestaciones en todo el país pidiendo la no intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interna. Madres de Plaza de Mayo de Mendoza sacó un pronunciamiento que leyeron en la marcha de todos los jueves en Plaza San Martín. Todos los jueves a las 11:30 podés ir a participar de la marcha de Madres de Plaza de Mayo en Plaza San Martín. El día de ayer sacaron un pronunciamiento en contra del decreto 683/18 de Macri. Es un documento que está publicado ya en la página de Facebook. Tiene varias partes, yo quería leer alguna, no sé si nos va a quedar tiempo. Es ilegal e inconstitucional, es ilegítimo, no nos sorprendió. El plan sistemático empezó el 10 de diciembre de 2015, empieza el documento. Uh-huh. A los presos políticos los llamaron combate a la corrupción. A las torturas las presentaron como beneficios a imputados y decían que lo que ellos querían. A los asesinatos y represión como cuidado del orden. A las listas negras y censura les dijeron pluralismo. Al escandaloso robo de los tarifazos lo presentaron como pagar lo que corresponde. Sinceramente. A la devastación de las jubilaciones como reparación histórica. A la destrucción de la industria como la adecuación a las normas del comercio internacional. A la mayor fuga de divisas de la historia como salir del cepo. A la sumisión al imperialismo yanqui como volver al mundo. A la entrega de Malvinas como relaciones maduras con Reino Unido. Así en cada caso. El documento, el pronunciamiento sostiene que hay un comportamiento terrorista de Estado en el complot que gobierna la Argentina. Y por eso no sorprende y por eso tiene que dar marcha atrás el decreto 683/18 de Macri. Y es responsabilidad de todos los argentinos conseguirlo. Exacto. Virtudes de la Santa. ¿Usted sabe quién es Milagros Peñalba? No. Milagros Peñalba es una joven de 16 años que el día de ayer hizo una histórica exposición en el Senado de la Nación a favor del aborto. Tiene 16 años solamente y es salteña. Y vino al Congreso a decir por qué está a favor del aborto desde sus 16 años y desde esa comunidad Salta, que es tan cerrada en un montón de cosas. Explicó un montón de situaciones desde su perspectiva adolescente. Bueno, fue expulsada del colegio. ¿Expulsada del colegio? Fue expulsada del colegio por su militancia. No fue a raíz de esta de esta exposición, fue antes de esta exposición, por su militancia, ya ni la escondieron del colegio público. Así que no hablemos tanto de la porcelana, el látex, el virus del SIDA, que según Albino se puede transmitir de cualquier manera. Hablemos más de Milagros Peñalba, porque necesitábamos más Milagros Peñalba que albinos. Exacto. Tenemos una caricatura de Teque hablando sobre albino en la página de Facebook, también te invitamos a verla. Una cosa cortita que quería decir también respecto al aborto. En Chile se hizo una marcha para la legalización del aborto. Al menos 3 mujeres habrían sido apuñaladas por manos de un grupo antiaborto que se encontraba cerca del escenario al finalizar la marcha por el aborto libre, seguro y gratuito. Se lo adjudicó un movimiento llamado Movimiento Social Patriota. Nuevamente los social patriotas, dice, hemos salido a contramanifestarnos, esta vez en la marcha por el aborto libre. Ya no basta con las RRSS, que no sé bien es hora de tomar las calles. Social Patriotas 2022, defiende Chile, salvemos las 2 vidas, bla. Qué cosa. Sí. Complicado. Una sección que quiero que iniciemos, yo se los planteo, nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero que nos se nos vaya el programa sin por lo menos mencionarla. Recuperemos la lógica, recuperemos el pensamiento. Por favor. Porque el proyecto de poder es estupidizarnos, tipo Homero Simpson, lo hemos dicho muchas veces en el programa, apelan a los sentimientos, a lo sensible, a lo emocional, en contra de lo racional, destruyendo la lógica, y la única manera de construir derechos, de construir una convivencia razonable, de construir un horizonte de progreso, de futuro, de vivir juntos, en definitiva, es que la razón predomine. Por lo menos eso no quiere decir que no nos queramos, al contrario, solo si la razón predomina en la convivencia social podemos establecer una relación amorosa con el prójimo, pero no en la estupidización y virtualización donde nos dan un caramelo, nos meten el dedo en la boca y nos divierten pasándonos televisión mientras ellos se quedan con todas las cosas y destruyen el país. Entonces, simplemente un concepto para iniciar la sección. Recuperemos la razón, recuperemos la lógica. Menciono Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, alguien que le gustaba mucho a Borges. Yo lo estoy descubriendo, pero me refiere... ¿Cómo definís vos un concepto que no conocés? ¿Cómo definís vos un concepto que no conocés? Suponete que hay un animal que vos no conocés. Entonces, ¿cómo lo describís? Es algo que nunca lo viste. Nunca se parece a un rinoceronte. Por ejemplo, entonces vos decís, se parece a un rinoceronte. Muy bien, así es. Pero entonces, ¿y cómo seguís describiéndolo? No sé. me ganó. No sé. El ABC de la lógica. Vos querés describir algo que no conocés, algo nuevo o algo que no has definido antes. ¿Cómo lo definís? Por género próximo y diferencia específica. Ajá. Género próximo y diferencia específica. Esto es del género de tal cosa, pero no es la otra tal cosa que ya conocemos porque tiene esto de diferente. Ajá. ¿Sí? Correcto. Vamos, entonces, cuando vos escuches que un periodista le hace una pregunta a Macri y Macri responde algo que no le preguntó y que no tiene ninguna relación lógica con la pregunta, date cuenta que te está metiendo el dedo en la boca. No. Un concepto se define por género próximo y diferencia específica. Esto es esto, pero no es totalmente aquello que ya conocemos porque se diferencia en esto otro. Ese animal que no podemos, que no conocíamos y que tenemos que explicar ahora, bueno, se parece a tal, más al que más se parece es a tal, pero no es tal porque se diferencia en esto y en esto. Sí, virtudes. Un ejemplo, ¿puedo dar un ejemplo? Pueda. Cuando a Marcos Peña le preguntaron sobre la intervención de las Fuerzas Armadas y dijo que no habíamos leído el decreto, que no entendíamos lo que ellos planteaban, porque en realidad hay que darle una nueva función a las Fuerzas Armadas. Eso quería decir que ya no es la función de las Fuerzas Armadas la soberanía. Por supuesto, porque ellos la están regalando. Claro, ellos no cuidan la soberanía. Ellos son los grandes vendepatrias de la historia. están regalando la soberanía. Déjeme que le diga que teníamos un tema para hoy, que es todo el tema Uber y todo el tema de una nueva ley de tránsito que está martirizando a los transportes escolares. No nos ha quedado tiempo para tratarlo hoy, simplemente decimos que el gobierno está martirizando a los transportes escolares, está construyendo un monopolio con el caso Uber, porque para todo atacan lo que es la democracia económica. La democracia económica, muchos se dividen, tenés muchos transportes escolares, tenés muchos taxistas, ¿qué hacen estos? Juntan todo el paquete y dicen, no, una sola empresa, Uber, construyen de una cosa que está muy repartida un monopolio. Eso no está bien, eso contraría la tradición más profunda de Mendoza, que se construyó sobre pequeñas propiedades rurales. Mendoza no es como la Pampa Húmeda, donde una estancia tiene 10.000 hectáreas. ¡No! Mendoza tiene finquitas de 5 hectáreas. Si algo caracteriza a Mendoza, si hay, esto que decíamos, una diferencia específica, es esto. Producción pequeña, finquitas pequeñas. Cuidemos los taxistas, cuidemos los transportes escolares. La seguiremos. Virtudes de la Santa, muchas gracias. Gracias a usted. Celina Peñalosa. Quería mandarle un saludito a César, Maipú, un nuevo oyente que tenemos. ¡Bien! Vamos todavía. Juan Marcelo Rojas, perdón, 5 para el peso social y deportivo, quédate, no te vayas. Ya nos vamos. Seguimos, nos vemos el viernes. Te tengo una sorpresa para vos, Carlos. Carlos, te tengo una sorpresa para vos. Ah. Un tema del último disco del Indio, bien, con buen sonido. ¡Esa! ¡Vámonos! ¡Vamos, Indio! ¡Vamos, Indio!